Para que ustedes ubiquen el doble tamaño de esta ridiculez, debo decirles lo siguiente. En primer lugar, quiero recordarles cómo hace apenas unos meses, Tibisay Lucena, en nombre de ese mismo Consejo Nacional Electoral, en nombre de ese mismo directorio, se montó en un templete del PSUV para decir que ellos habían verificado 11 millones de firmas contra el decreto de Obama, ¿se acuerdan? 11 millones de firmas, por cierto, fantasmales. Nunca se supo qué hicieron con ellas. Ni las entregaron en Washington, ni la presentaron acá, ni se la mostraron a nadie. Pero Tibisay Lucena dijo que ellos tenían la capacidad de técnica y que en efecto habían hecho eso. Habían verificado 11 millones de firmas en horas, en 24 horas. Ahora resulta que estos vagos están pidiendo 3 días hábiles para verificar 2.000 firmas.